Un gusto estar de nuevo con ustedes. Lamentablemente, interiorizándome también de lo que está ocurriendo con y solidarizándome con lo que está ocurriendo con lo que es el ministerio y los despidos del Ministerio de Agricultura Familiar, o lo que era el Ministerio de Agricultura Familiar, una política pública tan importante y tan necesaria, que estos tipos en un abrir y cerrar de ojos destruyen, y que el común de la gente no tiene por ahí idea o dimensión de lo que cuesta volver a armar eso, porque supongamos que este gobierno de incapacitados, porque la verdad que no tienen ningún tipo de capacidad, ningún tipo de amistad con el pueblo, no tienen ningún tipo de empatía con el pueblo, no tienen ningún tipo de necesidades, no pasan necesidades, no conocen los territorios, no van a los territorios. Nada, es realmente muy doloroso. Lo mío de ayer es un pequeño bálsamo a todo lo que nos está ocurriendo, porque todo nos atraviesa a quienes venimos militando desde hace tanto tiempo y entendemos por ahí, somos por lo menos un poco más empáticos y tratamos de comprender o tratar de interiorizarnos de las lógicas de cada una de estas cuestiones vitales y bueno, no me quedan palabras para describir lo que esta gente está haciendo, pero bueno. Es un bálsamo lo que sucedió ayer, y también que sea este 24 de marzo una oportunidad para poder defender todo lo construido en todos estos años, defender un sistema democrático y defender políticas públicas que de soberanía, ¿no? De soberanía alimentaria en este caso. Es un 24 donde todas estas luchas van a estar confluyendo de alguna manera. Lo sentimos así, con estas movilizaciones y concentraciones que se prevén históricas en distintos puntos del país, como un mensaje claro al gobierno, ¿no? De que también las luchas se empiezan a encontrar en la calle. Y por eso es muy valiosa tu solidaridad, digo, como militante de los derechos humanos, para con estas 900 familias que en el día de ayer conocieron que se, por decisión arbitraria del gobierno, injusta e ilegal, se quedan sin trabajo. Tal cual, y un poco lo que decía ayer en el uso de la palabra, cuando se dio este acto de reparación del legajo histórico de mi padre, aparte de la dirigencia política que estaba ahí, aparte de la cúpula policial que estaba ahí, yo los instaba a que esto no sea, porque yo insisto en que gran parte de nosotros no elige confrontarlos en materia de cuestiones que sean innegociables. No somos locos mesiánicos que aparecemos de un día para el otro y empezamos a reclamar y a tratar de bombardearles todas las políticas que llevan ellos adelante. Y les decía que yo, porque a muchos de ellos los conozco de mi trabajo en la legislatura de la provincia de Córdoba, cuando tuve la oportunidad de compartir con el doctor Martín Fresneda, como asesor de él, a todos ellos que estaban ahí sentados ahí como ministro, como intendente, como el señor intendente, como la gente que estaba en representación del gobernador Martín Yarlora, yo les dije que ojalá que no me pongan un antifaz y no tenga que dejar de creerles, porque yo nunca dejé de creerles, siempre los vi como una oportunidad importante para el gobierno, que ellos se pudieran instalar en lugares de privilegio para poder dar batalla a estas luchas. Y también se lo dije a la policía de la provincia de Córdoba, porque estaba parte de la plana mayor ahí, en nombre del jefe, estaba el subjefe y estaba parte de la plana mayor, que nosotros no somos quienes eligen confrontar, por lo contrario, somos quienes en muchos momentos ponemos el cuerpo para tratar de que la sociedad no confronte para con ellos. Entonces los invitaba a que juntos vayamos a caminar los espacios que ellos delimitan como conflictivos, entre comillas, y que se interioricen como nos interiorizamos nosotros de las cuestiones que pasan ahí y que son muy tangibles, porque el dolor de no poder llevar un plato de comida te lleva por ahí a cometer un acto delictivo, y nosotros lo único que hacemos como sociedad es blindar los barrios, armar guetos, meterle balas de goma, bajar con los escudos, bajar con perros, meter los caballos por encima de la gente. Entonces yo les invitaba a decirle, no, vamos nosotros, civiles y uniformados, vamos juntos a sentarnos en un centro vecinal, a compartir, a charlar con la gente, a ver cuáles son sus necesidades. Y se van a enterar de primera mano cuál es la matriz del problema, o cuál es la génesis del problema, porque si no tienen en cuenta eso, el actuar policial siempre va a ser represivo, siempre va a ser represivo. No hay manera de humanizar una estructura tan verticalista desde lo discursivo o desde el aula. Si ellos no van a los barrios y no toman clases barrio por barrio, situación por situación, acercándose a la gente, que la gente los conozca desde antes de que sea el jefe de policía, si ellos no son conducentes en ese camino, no hay discusión posible, no hay manera de llevar adelante una política. En ese sentido, digo, Fernando, digo, tratando de recuperar el pensamiento de tu papá como militante, ¿qué visión considerabas que él tenía en relación a las fuerzas de seguridad, a su rol? ¿Cuál era la transformación por la cual él militaba, ¿no?, y participaba en el ERP? Cuando él empezó a trabajar en la policía en 1958-59. En el 58 se inscribió a la escuela de policía, en el 59 ya con su primer año de carrera de oficiales ya le designaron un destino. Y el primer destino que tuvo fue justo donde se celebró ayer el acto, en el Cabildo Histórico, donde funcionaba la jefatura de policía. Terminó el segundo año, siguió trabajando dentro de la fuerza, empezó a tener mucha más participación y mucha más actividad dentro de la fuerza, porque bueno, evidentemente era una persona muy instruida, no dicho por mí, sino por el contrario, dicho por sus propios compañeros. Una persona muy instruida, muy inteligente, una persona que se le podía delegar trabajo y que lo resolvía, una persona que asumía situaciones complejas dentro de la estructura policial y que las llevaba adelante. Entonces rápidamente se fue ganando mucha notoriedad dentro de la estructura policial. Él después se inscribe para estudiar ingeniería ingeniería electrónica, que era la única que más o menos lo acercaba a lo que él quería hacer dentro del área de comunicaciones de la policía. En ese devenir del compartir clases con compañeros de estudios y demás, en bares, en reuniones, la gente que militaba en política empezó a ver en él una persona que compartía muchas o casi todas las cosas que ellos venían pensando y militando, y era un personal policial. Entonces no, como que no podían creer que un policía pensara de esa manera con las cosas que ya habían pasado, ¿no? Ya había pasado el Navarrazo, ya había pasado, o estaba claro, por pasar el Navarrazo, ya había pasado el Cordobazo en el 69, ya había empezado a suceder la especie de la triple A cordobesa, embanderada en la Escuela de las Américas. Entonces él decidió tomar un camino, que fue el de la militancia política interna, absolutamente clandestina, y desde ese lugar de poder que él tenía, con el tema de las radios, poder estar alerta a cada operativo que pudiera haber para ir a secuestrar o a asesinar a alguien. Él se enteraba por las radios, porque, vamos a decirlo en términos del 2024, hackeaba las radios de, del aparato represor y rápidamente se ponía en contacto con algún compañero para que pudiera ir a la casa de fulano de tal o fulana de tal para que se pudieran ir inmediatamente sin llevarse nada, y entonces empezaron a frustrar los operativos. A partir de ahí fue tomando forma esta cuestión de que tenían un infiltrado en la fuerza, y de esa manera fue que lo maltrataron y lo torturaron cuando lograron dar con él en 1979. Pero hasta el último día de su vida, él dejó todo lo que tenía, porque hasta tuvo oportunidades para irse del país. El partido lo quería exiliar junto con toda la familia, junto con nosotros. Ya tenían los pasaportes hechos y todo lo demás para poder sacarnos del país, y él decidió que no, que la lucha la iba a dar ahí dentro de la estructura policial. Y bueno, hasta el último día de su vida, él estuvo salvando gente. Esa fue la manera que él eligió de militancia dentro de la estructura policial. En este recorrido que hiciste por su vida, me quedaba pensando que la última vez que conversábamos tenía que ver con las amenazas que habías sufrido vos y tu familia, y hablábamos, ¿no?, de cómo estas voces negacionistas y representativas del genocidio se empezaban a alzar en un contexto de alguna manera habilitante por parte del Estado Nacional, ¿no?, en un cambio de la narrativa con respecto a los derechos humanos con este nuevo gobierno de Javier Milei. A 100 días del gobierno, viendo el rumbo que está teniendo hoy el presidente Javier Milei, y que a veces venimos como muy golpeados con noticias muy muy duras, muy difíciles, de mucho avasallamiento de derechos, como lo comentábamos con lo que sucedió con Agricultura Familiar, con una narrativa de la crueldad también que se va desarrollando en los propios voceros presidenciales. Quería preguntarte cómo se aparece el ejemplo de tu viejo como cuando la cosa se pone fea, cuando ves este nuevo contexto, este nuevo escenario que tenemos. ¿Qué es lo primero que recordás de él, ¿no? Como un ejemplo que ayuda a seguir adelante y a seguir construyendo la memoria colectiva. Nada, esto que te dije al final de mi narración, el decidir por... Yo no le estoy pidiendo a la gente ni estoy llamando a un levantamiento, ni que hagan lo que eligió hacer mi padre, pero bueno, esta decisión de dejar de lado lo individual para transformarlo en colectivo es una decisión política interesante, digamos. Es lo que más rescato de él, y es en lo que hice mucho hincapié ayer cuando les hablé cara a cara, cuando parte del discurso me tocó hablarles mirándolos de frente a esta estructura policial, para que casualmente, esperando que algún día me convoquen, poder charlar frente a frente de nuevo y poder decirle todas estas cuestiones. Hay que dejar de lado el individualismo para pasar a cuestiones colectivas, porque es la única manera de que podamos sobrevivir a esto que está sucediendo. Porque aparte no tiene una lógica, no hay lógica en esto que está pasando. Los despidos que están ocurriendo hoy en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, espacio que ocupo, estaban todos asustados, estábamos todos asustados, sí, porque decían que se iban a caer todos los contratos firmados en el 2023. Bueno, eso sucedió en uno o dos casos. En el otro porcentaje alto de los casos son contratos 2011, 2012, 2016, o sea, algunos nombrados durante el macrismo, por ejemplo, lo del 2016, otros con mucha más antigüedad, 2011, 2009, algunas plantas permanentes, algunas plantas transitorias. Entonces, no tiene lógica, no sé, cuando charlamos y hacemos plenarios y nos juntamos, nadie se termina de dar cuenta que esto es una psicopateada para tratar de confundir cuál es la lógica. Casualmente, la lógica que tienen ellos, lo hemos determinado de esa manera los que por ahí charlamos un poco más, la lógica es que nosotros no le encontremos la lógica. Entonces, te vuelven un ciudadano psicópata que está totalmente perseguido, todo el mundo piensa que todo el que te rodea te va a hacer daño, que a ver qué es lo que nos dice este muchacho Adorni, que él no sabe que va a terminar este gobierno más temprano, más tarde, ojalá que dure 4 años y que se lo destituya de manera constitucional, como corresponde, por el voto popular de la gente, salvo que se quieran ir antes. Este muchacho Adorni no sabe que va a tener que salir, que va a salir a caminar por la calle, porque no tiene un recorrido, digamos, como tiene, qué sé yo, el dueño de Apple, el dueño de Microsoft, BlackRock, el mismo Macri, o el mismo Milei, que ya estará haciendo su caja, Caputo, que se cambian de país y nadie sabe, nadie los reconoce, o caminan por la calle y nadie se va a dar cuenta quiénes son, tienen cómo cambiar su fisonomía. Pero este muchacho Adorni, que ataca permanentemente a la gente de bien, nada, no tiene lógica, es realmente doloroso lo que está pasando, y más con los más desprotegidos, con nuestros viejos, con nuestros jubilados, se han metido con la gente que está haciendo tratamientos oncológicos. No saben que bajar esas políticas después del acto administrativo para que vuelvan a obtener su medicamento cuesta un montón de tiempo. No es que mañana deciden levantar la negativa de que estos remedios oncológicos se vuelvan a liberar o vuelvan a tener continuidad. No saben que ese demora puede llegar a demorar un año, 3 meses, 5 meses en el mejor de los casos, con mucha voluntad política y con mucha voluntad de gente que tiene que firmar expedientes para que esto vuelva a ocurrir, y no hay ni siquiera esa sensibilidad. Uh-huh. Fernando, esta restitución del legajo de tu papá era algo que largamente esperado por tu familia. En este contexto político, en esta semana tan tan clave también, que de mucha sensibilidad, porque va a concluir con el 24 de marzo, con el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, ¿cómo recibiste este acto? ¿Qué impacto tuvo en vos, en tu familia? ¿Qué significa también poder restituir y recibir los archivos de tu papá para vos, pero bueno, también para todo tu entorno cercano que te viene acompañando en toda esta lucha? Primero que es un acto de justicia para el buen nombre y honor de mi padre, porque las últimas páginas del legajo de mi papá eran lo que escribían ahí las personas que se dedicaron a ensuciar el nombre de mi padre. No tuvieron contemplación, lo llamaron de todo, porque ya no era el personal policial que a las 48 horas de la última vez que prestó servicio no se presentó a trabajar, entonces lo dejaban cesante. No se quedaron tranquilos con eso, sino que después empezaron a inventar cuestiones, porque hubo una interna muy grande en la policía de la provincia de Córdoba por lo sucedido con mi papá, porque había voces a favor y voces en contra. Entonces, políticamente, dentro de la estructura policial, trajo mucho, mucho problema. Nosotros logramos, y digo nosotros porque si bien llevé adelante esta causa en soledad, pero siempre con el acompañamiento de todos, o sea, utilizando mi nombre, digamos, reclamándolo en mi nombre, el acompañamiento de mucha gente. El Archivo Provincial de la Memoria en primer lugar, los abogados de la policía en ese momento, hasta el año pasado, que se pusieron al hombro esta, entendieron rápidamente de qué se trataba y entendieron que lo tenían que subsanar. Y todo el reclamo que yo hice y que enumeré punto por punto qué era lo que le correspondía que dijera en el legajo, todo eso se materializó ayer, porque reconocieron cada uno de los puntos que yo había solicitado, porque como buen cabeza dura que soy, me puse a estudiar toda la ley, cada artículo por artículo de la ley policial, y vi que todo eso le correspondía. Entonces, la restitución del estado policial, el ascenso post-mortem, nada, son cuestiones. Y bueno, después viene un reclamo que tiene que hacer mi madre en función de la pensión que le pagaban, que era una miseria. Y pero en definitiva, para mí el tema económico, por eso digo mi madre, porque es una cuestión que le corresponde a ella, si lo hace o no lo hace, al reclamo económico en virtud del despojo que tuvieron en relación al pago de la pensión, cosa que no les correspondía, porque en todo lo que decían ellos, después hubo tanta complicidad dentro de la policía que empezaron a reencontrarse y a discutir algunas cosas dentro de la estructura policial, que le terminaron, como dije yo ayer en el discurso, era tal el grado del delito que habían cometido con mi padre y era tal alevoso las mentiras que se venían diciendo, que una cosa que no corresponde por ley se la terminaron adjudicando a mi madre, que le pagaron durante años la pensión de mi padre, o le siguen pagando la pensión de mi padre. Le dieron un trabajo a mi mamá, trabajó en el área de servicios sociales de la policía de la provincia de Córdoba, que tampoco le correspondía, y eso le ayudó a que pudiéramos tener una obra social para que bueno, pudiéramos tener un tipo de cobertura. Nada, realmente reparador, mucha gente, muchos amigos de mi papá, muchos compañeros de trabajo, ex policías, ex empleados municipales, porque mi papá también tuvo un paso por la municipalidad, entonces se conjugaban ayer las dos cosas, por eso la presencia del intendente. Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy contento. Creo que lo máximo a lo que uno puede aspirar es a esto, porque ellos, con el pacto de sangre que tienen, el pacto de silencio que tienen, de no decir en dónde están los cuerpos, veo como muy lejana la posibilidad de que se pueda restituir el cuerpo de mi padre, pero ese sería el final. Yo ya tomo el final como esto, la reparación del buen nombre y honor de mi padre, con firma del gobernador actual, con lo cual ya para mí es suficiente. Acaparo y a no dar más luchas intestinas, inconducentes y que me lleven tal vez a un destino trágico o no, pero no es que lo esté premeditando, pero digo, en este contexto, como decías vos, el tema de las amenazas y todo lo demás, sigue estando en vilo, yo sigo teniendo la custodia policial, uh-huh. Entonces, y ya no solicitada por mí, sino instruida por el fiscal general de la provincia. Entonces, evidentemente, algo hay por parte de la justicia que está actuando muy bien y que estamos llevando muy bien adelante las investigaciones sobre las amenazas. Sí. Algo hay o algo están encontrando que hacen de que yo hasta el día de hoy siga teniendo custodia. Uh-huh. Decías allí que está presente en el acto Daniel Pacerín, intendente de la ciudad de Córdoba Capital, pero también participaron el ministro de Justicia y Trabajo, Julián María López, y la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero. Digo, hoy hubo un acompañamiento muy fuerte también de funcionarios del gobierno, dándole la jerarquía y la importancia que este acto de reparación histórica tiene para vos, para tu familia, pero también para toda la sociedad cordobesa, ¿no? Sí, eso es. Por eso es lo que marqué anteriormente, el tema de que yo los conocía a ellos desde el momento en que yo estuve en la legislatura y veía en ellos, se los dije en el discurso, yo veía en ellos la posibilidad de que realmente pudiera haber gente joven, capacitada, armada de prestigio y que iba a ser muy difícil que desarmaran esa matriz si ellos llegaban al gobierno. Lo dije desde hace mucho tiempo, siempre lo dije, y confío plenamente en ellos, independientemente de las decisiones que por ahí en favor de la provincia de Córdoba puedan estar tomando, algunas decisiones que están tomando. Uh-huh. No soy quien se va a parar enfrente para para tratar de frenar las políticas públicas que están llevando, porque también tengo que decir que junto con el acompañamiento que tuvieron ayer conmigo, restituyeron puestos de trabajo en el Archivo Provincial de la Memoria, levantaron todo el área de pedagogía que estaba nula, no estaba pudiendo trabajar y articular con los colegios, con lo tan importante que es esto. Y sí es una lucha que yo les dije que iba a dar, que era la de tratar de que se materializara, por lo menos en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba y en la provincia de Córdoba, en los colegios municipales y en los colegios que pertenecen a la provincia, porque también hubo un acompañamiento fuerte del Sindicato de Empleos Públicos, estaba ahí Pepe Pien. Tratar de incorporar en la currícula cuestiones históricas de nuestra Argentina más recientes, involucrar dentro de la currícula la dictadura cívico-militar del 76 al 83, periodo casi obligatorio para el estudio de la historia argentina contemporánea. Fernando, te agradecemos siempre el tiempo con la radio. Es muy interesante poder conversar con vos. Me imagino que vas a estar marchando este 24 de marzo con la imagen de tu papá. Obviamente, obviamente, con mi familia y con la imagen de mi papá. Perfecto, nos encontraremos allí entonces en las calles una vez más. Te mandamos un abrazo y bueno, y nos alegra que hayas podido ser parte de este acto, que tu familia tenga este reconocimiento, esta reparación a lo que fue un luchador por una transformación social, por un mundo mucho más justo, como lo fue tu papá, Ricardo Fermín Alvareda, que lo sentimos muy cercano en esto que decíamos, ¿no? La forma en que operó el terrorismo de Estado en Punilla todavía lo estamos empezando a entender y estamos empezando a reconocer los puntos que tuvo de acción la dictadura cívico-militar aquí en Punilla, y es uno de los nombres, ¿no?, que referencia a nuestra zona, así que lo tenemos siempre bien presente aquí en la radio. Les agradezco mucho a ustedes y bueno, nos encontraremos en la calle, en la marcha del 24, marcha que va a ser un punto de inflexión, creo, para muchos y muchas, con lo cual, nada, nos estamos encontrando en la calle. Siempre es un gusto hablar con ustedes. Abrazo enorme. Gracias.